Ahora comienza Otras Voces, Otras Propuestas. Un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Operando técnicamente Julio Pardo en la 690 y aquí nuestra compañera Natalia Bianchi en la retaguardia. Y en el estudio Víctor Basterra sin Ernestina Arias, nuestra compañera que se ha tomado unos días de vacaciones, pero tenemos algunas noticias de ella que más adelante vamos a comentar, porque si bien está de vacaciones, pero bueno, como no podía ser de otra manera, cuando hay algún problema, cuando hay algún tema social o de otra índole que atañe y perjudica a sectores populares, a los trabajadores, a poblaciones en general, es inevitable que se participe y se dé testimonio de lo que está pasando. Así que en unos minutos vamos a comentar la información y todo lo que nos ha transmitido Ernestina Arias de su lugar de residencia en estos momentos. Por otro lado, también, bueno, no podía ser de otra manera, desde el domingo a la madrugada, el domingo a la noche y ayer a la mañana, la mayoría que nos hemos enterado, bueno, de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que en realidad sorprendió a más de uno, ¿no? Y bueno, desde ese momento hasta ahora no paran los medios de comunicación, las radios, la televisión, fundamentalmente la televisión, de dar cualquier cantidad de opiniones, llevar a cualquier cantidad de opinólogos y opinólogas, presentar a expertos en psiquiatría, expertos en informática, expertos en armas de fuego, expertos en investigación criminalística, forenses. La cuestión es que todavía, y creo que por mucho tiempo, por no decir nunca, se va a poder saber la verdad sobre este tema, como tantos otros que fueron o suicidios o muertes, en algunos casos accidentales, entre comillas, otros casos directamente muertes, que todavía no se supo. Y no se supo porque está el poder metido en el medio. Y digo el poder, y cuando digo el poder no digo el poder del gobierno, ¿no? En este caso el gobierno de turno, en otros momentos fueron otros gobiernos, fueron situaciones en algunos casos parecidas. Estoy acordando de un caso de, no me acuerdo el apellido, la chica Lourdes, que también fue en la época de Menem o de la Rúa, que parece que se había asomado al balcón o en una ventana y apareció en el piso de la planta baja. Bueno, así tanto, ¿no? Como también el brigadier Echegoyen, que se había suicidado en su momento. Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Y en este caso yo creo que tampoco, porque ese poder va y viene. En ese poder hay amigos y hay enemigos. En ese poder hay aliados y hay traidores. Pero los aliados no son aliados siempre y los traidores no son traidores siempre. Evidentemente es obvio que para que alguien sea traidor es porque en algún momento fue amigo. Es inevitable. Y como aquí hay un poder mucho más grande, estamos hablando de un atentado como fue el de la AMIA, donde murieron 85 personas, donde quedaron destruidas familias, donde la investigación por el atentado no se pudo seguir desarrollando. Hace 20 años estamos hablando de este tema. Y resulta que ahora no solo está el juicio, que no termina nunca, por el atentado, para saber quiénes fueron los responsables, sino que ahora el juicio más importante es el juicio por encubrimientos. O sea, a medida que iba avanzando el juicio por el atentado, se fue viendo que había encubrimientos, encubrimientos de uno y otro lugar. Y sigue habiendo ese encubrimiento. Y digo, el fiscal Neyman es el, digamos, el último, el más resonante por todas las denuncias que había presentado en estos últimos días. Pero no nos olvidemos que en el caso de la AMIA hay muchos muertos también casuales, ¿no? Y bueno, así no solo va pasando el tiempo, y a medida que va pasando el tiempo cada vez la verdad se va alejando más, sino que también se van eliminando uno a uno muchos de los testigos que podían ser claves, cosa que igual hoy, en mi opinión, todo lo que se pueda seguir elucubrando y seguir escuchando y leyendo, es que nadie va a decir la verdad absoluta. Entonces es muy difícil que, porque va a decir lo que le conviene, es muy difícil que se sepa, lamentablemente. Y esto perjudica, bueno, por supuesto a los 85 muertos, pero también perjudica por no poder saberse la verdad a los familiares, a los amigos de esos 85 personas muertas. Y por supuesto a toda una sociedad que no tiene nada que ver con esos poderes que se entrecruzan y se pelean y se amigan y se traicionan y se alían, ¿no? Una sociedad que lo que quiere saber es la verdad, pero que desgraciadamente en un sistema como este, un sistema donde lo que prima es el poder y las mezquindades, y el poder por lo que uno quiere tener y detentarlo para sí y para su grupo, en un sistema capitalista donde ese es el fin, no hay poderes independientes, no hay poder legislativo independiente, no hay poder ejecutivo independiente, no hay poder judicial independiente, todos están entrelazados. A medida que vamos viendo y desmenuzando y enterándonos, hasta nos encontramos que había fiscales o secretarios, por ejemplo, de la causa con el primer juez Galeano, que terminó siendo un tipo de la inteligencia, del servicio de inteligencia del Estado, donde se terminó comprobar que estaba ligado a sectores mafiosos, a sectores ligados a la droga, a los prosenectas, a la trata de personas. Digo, esta es la escoria humana que hay en esta sociedad capitalista. Contra eso, algunos tratamos de luchar. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, una cortinita, cae Natalia y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. por www.laretaguardia.com.ar. Y me quería referir también a algo que le hemos dado mucha importancia, porque tiene que ver con una lucha que llevaron adelante trabajadores de una fábrica, como fue la de Lear, que desde el mes de mayo que están allí peleando. Y nos encontramos que después de sus despidos, después de su pelea, la Cámara del Trabajo terminó fallando a favor de que estos trabajadores fueran reincorporados, ¿no? 16 trabajadores quedaron, entre todos los que ya se habían ido, pero 16 que quedaron peleando, y la justicia ordenó reincorporarlos. El lunes 19 tenían que estar a las 5 de la mañana presentes en la puerta de la fábrica para volver a retomar sus tareas. Bueno, ¿cuál es la conclusión? Y esto da prueba de que justamente cuando yo hace 5 minutos comentaba que no hay independencia de ninguno de los poderes, porque evidentemente o no tienen fuerza algunos poderes o no quieren tener fuerza. ¿Cómo puede ser que una patronal, que una empresa privada que tiene que responder y acatar las leyes de un país como este, y más si es una empresa extranjera como Lear, no acate lo que determina la justicia y no le permita a los trabajadores incorporarse a su trabajo, con todo lo que eso significa? Volver a estar estructurado en un lugar de trabajo, tener su horario, poderle llevar un plato de comida a su familia, ganarse un sueldo honestamente, y por supuesto con la complicidad del sindicato ESMATA, que ya deja de ser un sindicato, sino es un directamente socio de las distintas patronales que determinan a quién dejar y a quién no dejar en el lugar de trabajo, según la conveniencia también del sindicato, si son opositores o no a su burocracia sindical. Bueno, la última novedad que tenemos es al día de ayer que fueron impedidos de poder entrar a trabajar estos compañeros, y por supuesto sí hubo una solidaridad de distintos sectores gremiales, sociales, políticos, estudiantiles, rodeándolo de solidaridad y apoyándolos para que estuvieran allí con la mayor fuerza posible para poder reincorporarlos. Pero evidentemente por ahora no se ha logrado. Esperemos que, a pesar de todo esto, a pesar del juez, del fiscal Nisman y todo lo que viene pasando en este país, el gobierno, porque en este caso sí es el gobierno, porque es a través del Ministerio de Trabajo, también obligue a la empresa, porque tiene autoridad de aplicación también el Ministerio de Trabajo, a que se hagan cumplir las resoluciones que emanan de los juzgados laborales. Bueno, vamos una cortinita y creo que tenemos una comunicación telefónica, ¿no? Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos entonces aquí en Otras Voces, Otras Propuestas, por La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra. Y otro tema que también lo venimos siguiendo desde sus inicios, hace más de 6 años, y se acerca una fecha que para muchos es muy importante, que es el 31 de enero. 31 de enero fue fecha de la desaparición de Luciano Arruga, que después de 6 años de una pelea feroz contra todo y contra todos los poderes también, los familiares y amigos de Luciano lograron por lo menos que se pudiera saber un poco más de lo que había pasado con Luciano. Se pudo saber que Luciano estaba muerto, y más, se pudo saber que a Luciano lo mataron. hablando de cómo inducir a una muerte, con Luciano está todo probado de que la policía fue el que lo mató, haciendo que, bueno, cruzara la avenida General Paz, lo atropellara un auto, lo dejaran ahí tirado y demás. Pero ahora estamos comunicados con Matías Briante, él es integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, porque el 31, a diferencia de todos los otros años, por supuesto se va a recordar esa fecha, pero se va a hacer de otra forma, ¿no? La actividad. Va a ser una actividad que están organizando y quisiéramos que nos lo cuenten, y con tiempo para que vayamos preparando esto y vayamos allí a acompañarlos y estar juntos ese día. ¿Qué tal, Matías? Luis Sangio te saluda. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bueno, hice esta pequeña introducción, pero lo más importante me parece que vos expliques y nos expliques cómo va a ser este año esto que se va a realizar. Bueno, nada, como bien decías, los 31 de enero hasta el año pasado, hasta el 2014, elegíamos realizar una actividad que era un festival cultural con un montón de intervenciones artísticas, todas relacionadas en la defensa de los derechos humanos, dándole ese marco, ese contexto, desde actividades para los más chicos hasta los más grandes, y generando, bueno, un espacio de comunicación, sobre todo con las familias de otras víctimas, de otros casos de represión institucional, y bueno, ese era el contexto que le dábamos mientras seguíamos exigiendo justicia para Luciano y su aparición, que era una de las primeras premisas que empezó a mover la familia cuando Luciano desapareció aquel 31 de enero de 2009. Como es de público conocimiento, en octubre del año pasado pudimos encontrar a Luciano y, bueno, como bien dijiste, recibir la triste noticia de que, bueno, la confirmación de algo que sospechábamos y que creíamos, pero bueno, pudimos hacerlo realidad de saber que Luciano había muerto. Y bueno, en el marco de eso se profundizó una investigación por parte del juzgado federal y se empezó a investigar ese supuesto accidente. Uh-huh. Lo primero que está arrojando son algunos datos concretos que terminan de enmarcar lo que nosotros veníamos denunciando, la persecución que sufrió durante sus últimos años de vida Luciano por parte de la policía bonaerense de Loma del Mirador, y que claramente ese accidente fue inducido. Esos dos datos salen en base a los testimonios del conductor del auto que termina atropellando a Luciano, que, bueno, relata claramente que ve a una persona que está desesperada, como escapando de algo. Uh-huh. Y que, bueno, termina siendo Luciano quien cruza abruptamente cuando él lo termina atropellando en un día y en un horario en que estaba siendo muy poco transitada la General Paz. Por eso todavía digo más claro es esta inducción que sufrió Luciano, porque había muchas posibilidades de no hacerlo en ese momento y lo hizo justo cuando estaba pasando ese único auto. Y bueno, y los otros testigos que van llegando a la escena, uno es un motoquero que protege el cuerpo de Luciano y bueno, cuando se pone a protegerlo de que otros coches no lo pisen, es el que termina viendo como una patrulla de estas camionetas que tiene la bonaerense ahí en Loma del Mirador, estaba en el costado de la General Paz, en la colectora, con las luces apagadas. Sí. Bueno, a raíz de estos hechos decidimos que este año darle el marco de un festival no era algo que pudiéramos llevar adelante ni la familia ni quienes lo acompañamos. Nos parecía que no había que dejar la fecha olvidada ni dejar de hacer algo. Y bueno, lo que nos salió de pensar con otros compañeros y otras organizaciones fue de generar una marcha desde el barrio de Luciano, desde la Plaza de la 12 de Octubre, que, bueno, se va a citar el 31 de enero a las 10 de la mañana. Y bueno, a partir de ahí generar una marcha para ir a señalizar el nuevo destacamento que está ahora en San Martín y Ruta 3, el que antes funcionaba en Indar 106. Y bueno, como allí ahora funciona el espacio para la memoria, Luciano Arruga, bueno, decidimos ir a señalar y a denunciar de que ese destacamento no se cerró, sino que fue trasladado y que sigue funcionando con las mismas prácticas y bueno, y las mismas torturas que siguen sufriendo los chicos de los barrios cercanos al destacamento. Y bueno, después de ahí seguirá la marcha para hacer una señalización de la comisaría octava, que es de quien depende ese destacamento y donde, bueno, en la última dictadura cívico-militar funcionó el Sheraton, que era un centro clandestino de detención, y hoy sigue funcionando una comisaría en democracia ahí adentro. Y bueno, para terminar finalmente con un breve acto al costado de la General Paz y Mosconi, a la altura donde fue el accidente que terminó con la vida de Luciano, y bueno, para señalizar también que ahí en ese lugar fue bueno, donde Luciano fue inducido a cruzar y terminó, bueno, con su vida después de todos esos años de tortura que estuvo sufriendo. Bien, Matías, entonces allí vamos a estar también acompañando, por supuesto, de la Red Nacional de Medios Alternativos y todos nosotros. Y esperemos que, bueno, esto que fue tan fuerte, esta pelea de tanto tiempo de ustedes, bueno, de todos los que acompañamos, que tenga lo que yo comentaba hace un rato, quizá vos no escuchaste, con lo del fiscal Neyman, lo que quizás en 6 años se pensaba que no íbamos a saber nunca qué había pasado con Luciano Arruga, en un aspecto por lo menos se pudo empezar a saber parte de esa verdad. Digo que no pasa lo de Neyman, que es algo como que después de 20 años no se sabe ni siquiera nada, encubrimiento y demás, ¿no? Sí. Por lo menos de este lado pudimos, y además de alguien que no está enquistado en esos poderes mafiosos, ¿no? Un chico que la estaba peleando como cualquier pibe de barrio, ¿no? Claro. Esa es la diferencia, y esa también es la diferencia de la pelea, porque todos los que están peleando por investigar y por querer saber esto, de lo que le pasó a este fiscal, es toda la manga de mafia que anda dando vuelta por este país representando distintos sectores de poder. En cambio ustedes lo que representaban a sectores populares, como nosotros, que lo único que queríamos saber era la verdad que había pasado con este pibe. Esa es la diferencia, la consecuencia en la pelea, porque sabemos que es un único objetivo nada más, ¿no? Sí, me parece que claramente no sé cuándo sabremos qué es lo que le pasó a Neyman, ni tampoco sé si podremos lograr la verdad con las dos causas de los atentados, tanto la Embajada de Israel como la AMIA. Me parece que acá la diferencia es que hay una gran parte de la población argentina que está sumida en la pobreza, que viene de los sectores más marginales, y la represión ahí es constante, y los aprietes son constantes, y la inducción es constante, y las muertes son constantes. Es de todos los días, es del día a día, se muere un pibe por día en Argentina de estas barriadas, y bueno, y acorralados por las diferentes fuerzas de inseguridad, así que esto es una moneda corriente que desde el sector popular cada vez vamos entendiendo más que debemos organizarnos y estar unidos, denunciando y combatiendo esto, porque si no nos van a arrebatar a todos los pibes de los barrios. Así es, y cosa que vos estás contando, que los medios no lo sacan nunca, ¿no? Exacto. Se muere uno del poder y es nota una semana o 10 días. Cientos de pibes que terminan como Luciano y apenas, si tenés suerte, es un recuadrito un día en una página interna, la página 38 de algún diario. Bueno, Matías, te agradezco así la información. Vamos a estar allí el 31 y bueno, apoyando y peleándola como siempre. Te agradecemos la comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Es importantísimo el rol de los medios alternativos y bueno, particularmente la Red Nacional de Medios Alternativos ha dado una mano muy grande a la familia de Luciano y a esta causa. Perfecto. Te agradezco. Un abrazo, Matías. Chau, chau. Bien, hablábamos con Matías Briante, que él es integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, que también tienen su radio y su programa, que también se hace por aquí, donde también integra nuestra compañera Natalia. Y ahora vamos entonces, Natalia, hoy musicaliza ella. Vamos con el tema. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Seguimos entonces en otras voces, otras propuestas. La capital, nuestra ciudad y nuestros barrios vienen sufriendo, como ya pasó hace un par de años, pero lo más explosivo fue el año pasado y este año evidentemente se sigue repitiendo, los cortes de energía eléctrica. Edesur, Edenor, pero principalmente Edesur, ya creo que no le queda, de todo el área que cubre, no le queda ningún área, ningún barrio que no haya tenido o no tenga todavía cortes de energía eléctrica. Porque es increíble la mala atención, además, que hay para resolver este problema y cómo los versean a los vecinos que tienen cortes de 2, 3, 4 días. Pasó este fin de semana cerca de mi casa, en el barrio de Villa Crespo, donde hubo que hacer un corte sobre la avenida Corrientes para que se pudiera, bueno, venir la gente de Sur a arreglar, y después de 2 o 3 horas, ya era de noche, encima se había alargado un chaparrón bastante fuerte, y aparecieron, y ahora, porque ya lo vi, y esto lo vi yo, lo vi en 2 cortes de calle, donde cuando viene de Sur, viene con un integrante del ENRE, viene con una remera que dice ENRE, o con un chaleco verde o amarillo que también dice ENRE. Supuestamente vienen a supervisar. Este aquí que en esa cuadra, en esas dos cuadras donde estaban sin luz, la gente de sur venía y por supuesto lo que hacen siempre, cambian los fusibles, ponen fusibles nuevos por los que saltaron, 2 horas y vuelve a saltar los fusibles porque el problema es el recalentamiento y que no dan abasto los cables, ¿no? Pero en este caso lo bueno fue, lo bueno digo entre comillas, ¿no?, que a medida que estaba esta gente probando para ver cómo iba dando luz a cada una de las casas, primero le pedía, que no estaba mal lo que estaban diciendo, algunos interpretaron mal a algunos vecinos, le pedían la factura de la de Sur, porque ellos querían corroborar la dirección del domicilio para entonces ahí hacer específicamente en ese lugar, darle corriente, ¿no? Ponerle los fusibles nuevos y darle corriente. Bueno, fue así, fueron tratando de maniobrar con la policía que estaba ahí también impidiendo que los autos que venían por el corte de la calle los desviaran. También ellos estaban queriendo que se levantara el corte, entonces venían y medio, no apretaban mal, pero inducían a que bueno, vayan a buscar los boletos, en vez de estar acá, vayan a buscar la boleta a su casa, si se la dan a los muchachos de Sur, y le dicen, bueno, es este lugar, y ustedes mientras levantan. Entonces la gente, como no es tonta, a esta altura del partido, dijo, no vamos nada, en todo caso vamos de a uno, el otro viene, va el otro, va así, pero el corte, hasta que no haya energía eléctrica en todos los domicilios, de que estamos sin luz hace 3 días, de acá no nos movemos. Bueno, se la tuvieron que aguantar y fue así. Resultado, empezaron a dar corriente a todos los edificios y le dijeron, quédense tranquilos, el ENRE le dijo, quédense tranquilos que mañana a las 7 de la mañana ya está la cuadrilla para trabajar, yo voy a venir, vamos a romper y vamos a cambiar los 15 metros de cable que hacen falta y se soluciona el problema ya definitivamente. Bueno, dicho y hecho, cortaron, levantaron el corte, cada uno a su casa, ya eran como las 11 de la noche, después de la mojadura. Ahora, al día siguiente, a las 7 de la mañana, y hasta el día de hoy, las vereditas de Buenos Aires están rotas, pero por otra cosa. No sacaron una sola baldosa para cambiar 1 metro de cable. Y por supuesto, en algunos, al otro día no tenían tampoco energía eléctrica. O sea, son unos chantas. Son unos chantas y la gente sigue sufriendo los cortes de energía eléctrica y eso que estos últimos días no hay, no hace días de tanto calor. Pero a raíz de eso, lo que también empezó a ver es esos grandes grupos electrógenos que fueron poniendo en las calles para dar energía a los vecinos. Pero esos grupos electrógenos son buenos en la medida en que sean provisorios por 3, 4, 5 días, pero lo dejan instalado ahí por meses, porque como lo que no hacen es hacer el cambio de las redes como tienen que hacer las subterráneas para terminar definitivamente con este problema, las dejan instaladas ahí. Entonces ahora los vecinos, si bien tienen electricidad, los que viven en sobre la calle donde tienen en la puerta ese semejante grupo electrógeno, están ya hartos porque ese ruido las 24 horas del día no lo soportan más. Y además generan un calor impresionante que los días que hace 32, 33, 35 grados se pone peor. Ahora, es algo que no se entiende, no hay ninguna explicación que no sea la única que existe. La desidia, la falta de interés, la corrupción, porque evidentemente la corrupción porque el ENRE no controla, lo que yo vi, lo que expliqué es exactamente así y debe de pasar en un montón de lados, donde no a Edesur no les exigen nada. Pasó un año desde la crisis del verano del año pasado hasta hoy y no pasó absolutamente nada. Volvemos a tener el mismo problema en las mismas calles, en los mismos barrios que existían hace un año atrás. Bueno, esta vuelta aparentemente lo que no se ve tanto, aunque hay, o por lo menos los grandes medios de comunicación no se encargan de hacer,

la intervención de la llamada comunidad internacional en los asuntos internos de Haití. La crisis que hoy enfrenta el pueblo haitiano desmiente todos los argumentos esgrimidos para justificar la continuidad de la MINUSTAH. Por eso reclamamos en especial que se retiren de manera inmediata e incondicional las tropas que ocupan Haití, que se ponga fin a la tutela que ejerce sobre su presente y futuro, y se reparen los daños y crímenes cometidos, del cual la introducción de la epidemia de cólera es un triste ejemplo que ha matado a 8.700 haitianos e infectado a 730.000. En esta oportunidad entregaremos una carta dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU el próximo jueves 22 a las 10:30 en Tagle 2762, Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, que es la sede de la Embajada de Chile. Invitan a todos y a todas los que quieran sumarse en este reclamo, en este justo pedido de terminar de una vez por todas con esa intervención, entre comillas, humanitaria, de la también, entre comillas, comunidad internacional, que lo único que hacen es reprimir al pueblo haitiano, y con lo que se gasta allí directamente podrían darle de comer a muchos de los haitianos, que además de ser el país más pobre de América, ha sufrido un terremoto hace poco, hace un año y medio, donde ha también no solo muerto miles de personas, sino que los que quedaron vivos quedaron literalmente quedaron en la calle, viviendo en carpas y en lugares totalmente inhabitables, por así decir, ¿no? Porque conviven con lo peor de lo que puede tener una sociedad en crisis como la haitiana. Bueno, quería informar de este comunicado y de esta actividad que se va a hacer entonces el próximo jueves 22 a las 10:30 en la Embajada de Chile aquí en Buenos Aires, en la calle Tagle 2762, y van allí porque justamente el Consejo de Seguridad de la ONU en este momento está presidido por el gobierno de Chile. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, ya nos quedan pocos minutos para el fin del programa. Había dicho que nuestra compañera Ernestina Arias no está aquí en Buenos Aires, no está aquí en el programa. Está en la ciudad de San Pablo. Pero no solo fue a pasear a la ciudad de San Pablo, sino que también fue a tomar contacto con otras compañeros y compañeras de distintas organizaciones sociales de allí. Y justamente Ella escribió el sábado 17 de enero en la página de ANRED, la agencia de noticias también de la Red Nacional de Medios Alternativos, respecto a la protesta que se está llevando adelante allí en San Pablo por el intento del aumento en la tarifa de los servicios, en este caso del servicio público del transporte automotor. Lo tienen, ¿no? Esas cosas que a veces pasan en algunas ciudades. Bueno, quieren llevar el boleto a 3 pesos con 50 reales. Pensemos, para nuestro bolsillo, el real está casi 5 pesos, o sea que sería casi 17, 18 pesos, ¿no? Bueno, esto lo quieren llevar para la tarifa de colectivos, trenes y metro. Pero esto no termina aquí, no es una protesta, se manifestaron jóvenes, viejos, mujeres, hombres, sino que lo que hubo fue una impresionante represión con un impresionante despliegue de fuerzas de choque, desde helicópteros, donde rodearon la concentración, donde hubo una desmedida represión cuando los manifestantes estaban allí frente al municipio. Dispararon, escribe Ernestina Arias en su nota en ANRED, balas de goma, bombas de efecto moral, que le dicen, que según las autoridades, dice, son armamentos de distracción solo para dispersar la marcha. Pero en realidad son unas granadas de gran poder, ya que el estruendo es muy parecido a una bomba y suelta gases lacrimógenos, al mismo tiempo que estalla en fragmentos o esquirlas. Y por supuesto, no tenemos la información de último momento, porque no nos pudimos comunicar con Ernestina, la tercera grande movilización contra la tarifa se está desarrollando en este momento, hoy martes, a partir de las 17 horas, en la zona este de la ciudad, que es en la Plaza Silvio Romero, cercana al metro Tatuapé. Esto fue decidido en asambleas abiertas que hicieron la semana pasada. Así que, para que se sepa esto, Ernestina cuenta también que la cobertura por parte de los medios independientes, dice, tiene ciertas precauciones. Por las sucesivas y cruentas represiones, es indispensable usar casco, máscara, antigás, antiparras para cuidar los ojos y rodilleras. O sea que los que van allí a cubrir por los medios independientes tienen que ir bien pertrechados, porque si no les pasa lo mismo que a aquellos que se van a manifestar, ¿no? No tienen. Se parece a lo que pasa aquí en Buenos Aires, ¿recuerdan? ¿Les suena Metropolitana, Policía o Policía Federal, que cuando reprimen manifestaciones también ahí no distinguen entre manifestantes y periodistas y medios de comunicación que están cubriendo las notas, ¿no? Fotógrafos y demás. Bueno, esperemos entonces la próxima crónica de Ernestina Arias en la agencia Noticias ANRED, cómo se ha desarrollado la movilización hasta el día de hoy. Hasta ahora la han frenado. Veremos qué es lo que, cómo termina esto y si termina con un triunfo de los sectores populares que están rechazando y resistiendo este tarifazo que afecta al bolsillo de la mayoría de los sectores populares. Bueno, vamos y volvemos ya para el final del programa. Ya nos quedan dos minutitos. Teníamos intenciones de hablar con el legislador Gustavo Vera, lamentablemente no pudimos, estaba en este momento justo en una reunión, se disculpó, veremos si la próxima semana podemos tener la charla con él, pero vamos a adelantar cuál era el tema, porque justamente Gustavo Vera, del bloque Bien Común, lo que denunció es que en la Ciudad de Buenos Aires está en una situación de emergencia habitacional crítica. Y para esto impulsó un proyecto de ley donde lo que hace es incorporar 350.000 inmuebles vacíos al mercado de venta o alquiler, en base, bueno, a un proyecto de otros países que cuando estemos al habla con él lo va a poder explicar mejor. Pero lo grave que denuncia es que esto no es una situación circunstancial, sino es estructural. Hay más de 500.000 personas, 500.000 habitantes, que se encuentran en situación de emergencia en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, un dato es que en el año 91 existían 31.559 viviendas deshabitadas. Y en el 2001, 10 años después, alcanzó a 126.956, un 300% de aumento con respecto al censo anterior. O sea que las viviendas en los últimos 20 años, Las viviendas ociosas aumentaron 9 veces. Por supuesto, este proyecto que presentó Gustavo Vera fue en marzo del año pasado y está ahí cajoneado en la Comisión de Hacienda de la Legislatura. Cuando tengamos oportunidad de hablar con él, nos va a explicar, bueno, de qué forma está tratando de reimpulsar esto. Lo que sí es así, y esto no hay por qué desmentirlo, cuando yo hablaba de la crisis energética y de la crisis en la ciudad de Buenos Aires de la energía eléctrica, no es solo, aunque es grave, por los cables y por todo el tendido de la red obsoletos. También es porque a la obsolescencia de esos tendidos de cable se le han sumado cientos y cientos y cientos de edificios nuevos en toda la capital federal y en muchísimos barrios, que lo que hace es producir esa crisis energética, porque muchos de ellos incluso se construyen con todos los artefactos eléctricos, no tienen gas, la cocina es a gas, es eléctrica, la estufa es eléctrica, el aire acondicionado por supuesto es eléctrico, todo es eléctrico. No hay nada que sea, no hay instalado el gas en esos edificios. Entonces, obvio, satura. Pero además, esto, como es todo también producto de la gran momento inmobiliario, boom inmobiliario en el país, donde se ha construido departamentos que uno los ve y están vacíos, algunos para blanquear plata, otros para renta, y después no los arrendan. Entonces están allí. Y por otro lado tenemos, ya 500.000 personas que no tienen dónde vivir o viven en situación de hacinamiento. Entonces es una incongruencia que en un sistema donde se dice que, y en una ciudad donde se dice que estamos para servirte, estamos con vos, no están con nosotros. Estarán con los que tienen el dinero para construir, para comprar y para tenerlo ahí como un bien parasitario, pero para los que necesitan la vivienda no existe. Quería comentar esto para el final. Nos vamos el próximo martes, nos volvemos a encontrar. Gracias Natacha en la operación técnica, allá Julio Pardo en la 690. ¿Y con qué nos va a musicalizar Natacha? Que me olvidé decirle que el tema anterior era un bolero hermoso, Dos Gardeñas, por Buenavista Social Club, y ahora pone otro tema más, que es de Saya del Suyo, de Arbolito. Muy bien, chao, hasta el martes. Tiene olor. ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando, mentira o verdad. ¿Acaso se te ha ocurrido pedir perdón? Menos se te ha ocurrido de son deudas acá o en tus bancos de mierda. La gorda en su cuna creció vigorosa, masticando tripas de México y Bolivia, desarrollando lenguas, artes, ciencias, amores, un trampolín sin freno a las cumbres humanas. Y pintan tus pintores, suena tu música fina, sigue creciendo sanitos, tus niños, tus niñas, Europa y tu simiente de choreo y de muerte, la belleza de los vencidos. Aún pudre tu frente.